Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, buenos días amigos, amigas oyentes del informativo de Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy estamos en esta jornada correspondiente al lunes 6 de septiembre del año 2021. Estamos aquí acompañándoles en 100.9 Cultura FM, en 940M en www.radiocce.com.es, en culturafmcce.com y aquí en las entrevistas virtuales donde también estamos conectados con ustedes a través de estas plataformas y a través de los medios virtuales donde ustedes se acercan también a través del video con nuestros artistas, con nuestros amigos que hacen arte y cultura en todo el país. Ustedes observaron al inicio de esta entrevista precisamente las imágenes del trabajo que realiza nuestro invitado Gabriel Fandiño, unas imágenes que les vamos a ir desarrollando y les vamos a ir contando en los siguientes minutos, de que tratan principalmente sobre nuestras deportistas ecuatorianas que consiguieron tanto éxito en este último tiempo y que nos llenaron de orgullo a todo el país. Todos los que estamos involucrados en diferentes ramas sentimos un orgullo y un respaldo hacia ellas precisamente por lo conseguido y por sobre todo por destacando el valor de lo que significó para ellas levantar nuestra bandera ecuatoriana, nuestro himno, en Tokio, en Japón. Les decíamos, entonces estamos acompañados en esta mañana, les queremos contar quién es Gabriel. Gabriel es ilustrador y diseñador editorial con 25 años de experiencia profesional. Él ha trabajado en diferentes medios de comunicación, precisamente, particularmente en la ciudad de Guayaquil, agencias de publicidad, entre otras. Es escritor y publicó su primera novela ilustrada en 2015. Ya les vamos a contar de qué trata, también vamos a toparlo en un momento, lo que es Guayaquil, ciudad muerta. Esta trata de una epidemia zombie en el Guayaquil antiguo, y él también está involucrado en el movimiento de cómics de la ciudad. Estos son los ítems, los pequeños detalles que les vamos contando sobre Gabriel, pero el resto lo vamos a ir desarrollando en los siguientes minutos. Gabriel, queremos empezar por lo que decíamos, ¿no? Este trabajo interesante y que nosotros leíamos sobre las deportistas ecuatorianas, sobre todo titulaba Diario El Universo y decía el artista gráfico de las campeonas olímpicas. Yo quiero arrancar por ahí, Gabriel, ¿qué significó para usted realizar eso? Y para que el público identifique, vimos una imagen que decía, ¿no? Ni si te ocurra pensar que no eres capaz de hacer cosas grandes. El realizador de ese trabajo está aquí invitado con nosotros de esta mañana, es Gabriel. Buenos días, Gabriel, bienvenido. ¿Cómo fue esa experiencia? Buenos días, muchas gracias por la invitación, por permitirme compartir con sus radio oyentes y con los que están visualizando esta entrevista en redes sociales. Bueno, fue algo no meditado, no fue pensado, no fue planeado, fue el día en que amanecimos con la noticia de los que no vimos la transmisión en la madrugada, ¿no? Cuando Neysi ganó pues la medalla de oro. Entonces nos despertamos con esta bonita noticia y bueno, fue inspirador para mí como lo fue para los millones de ecuatorianos, ¿no? La frase vino sola a mi cabeza, ¿no? Esta frase que acabas de mencionar y la tuiteé, la puse en mi perfil de Twitter. Pero casi de inmediato dije, esta frase quedaría más bonita si la acompañamos de una imagen, ¿no? Ahí fue cuando decidí hacer el dibujito y escribir la frase y bueno, sorprendentemente se viralizó y eso ocasionó que el equipo de comunicación o que representa a las deportistas se pusiera en contacto conmigo para realizar el brandeo del bus que las iba a recibir. Ellas me dijeron, mira, nos gustó esto que se ha viralizado en redes, queremos que tú hagas lo que quieras con ese autobús. Es el autobús que las va a recibir y las va a llevar a una caravana. Entonces, su equipo me dio como que total libertad creativa. Y ahí, bueno, fue una cosa así súper rápida, ¿no? Porque esto, cuando ellos me contactaron, fue un día lunes o día martes en la tarde, y al día siguiente iban a llegar ellas, y de paso había que hacer la ilustración, enviarla a la gente que iba a imprimir, que iba a brandear el bus, o sea, iba a tener que pegar todo el diseño del autobús, ¿no? Y fue una cosa muy rápida, pero bueno, quedó bonito, fue un trabajo satisfactorio, ¿no? Gabriel, y sobre todo decimos eso, ¿no? Destacamos esta historia, lo que la gente pudo observar, quienes estuvieron en Quito, quienes vieron a través de redes sociales, porque fue una transmisión por varios medios de comunicación, varias personas que igual con sus teléfonos hicieron, y observamos el bus en el que iban las deportistas, ¿no? Los diseños, lo que usted realizó. Y muchos seguramente debieron decir, Gabriel, ¿cuánto tiempo habrán hecho esto? ¿Cómo lo habrán preparado? Por lo menos de semanas, ¿no? Y como usted nos está contando, esta experiencia fue prácticamente de un día al otro. Esto de trabajarlo de un día para otro es algo que a mí, por lo menos, me encanta. Yo toda la vida he trabajado en el mundo editorial y en el mundo editorial los tiempos suelen ser muy cortos. He trabajado en diarios también y tú sabes que, tú trabajas en un medio de comunicación, tú sabes que la noticia es y debes salir con ella de inmediato porque si no los otros medios te ganan, pues no, tú tienes que estar ahí, pues no. Entonces, cuando tú trabajas en el área gráfica de un medio de comunicación, tienes que trabajar rápido también. Entonces es un trabajo lleno así de mucha adrenalina y todo eso, y aquí había esa premura. Más que nada porque ellas ya iban a llegar al día siguiente, pero fue un trabajo de un día. Y ni siquiera de un día, fue un trabajo de algunas horas, porque yo trabajé un poco de manera instintiva, ¿no? Hice los retratos, me inspiré en los lazos que ellas usaron, ¿verdad? Que eran muy coloridos, que tenían rojo, tenían colores azules, naranjas, amarillos, una gama de colores increíble. Lo utilicé también en el bus, con muchas formas circulares, que de alguna manera también estaban inspirados en el instrumento que ellas utilizan para competir, que son los peces. Claro, eso es, amigos, entonces lo que estamos hablando en esta primera parte de la entrevista. Les decíamos, ¿no? Ecuador rindió así un homenaje a nuestras deportistas, a Neysy Dajomes, medalla de oro, a Tamara Salazar, quien fue medalla de plata, histórico también, y Angie Palacios, que también obtuvo su diploma por sexto puesto dentro de lo que es esta rama de la halterofilia, que les decíamos, se convirtió también rápidamente. Estábamos con el triunfo de Richard Carapaz, emocionados, y de inmediato nos llegó esto, como decía Gabriel, y a los medios de comunicación así, ¿no? Inmediato tiene que ser el tema, inmediato tiene que ser el trabajo de los artistas porque luego pasa a segundo plano y lo realizaron así como Gabriel nos está contando. Gabriel, vamos a su vida, a su historia, a su trayectoria. ¿Cómo se da su ingreso a los medios de comunicación? Porque usted ha formado parte de grandes espacios, grandes trabajos en Diario Expreso, en Diario El Universo, entre otros. Coméntenos también esta particularidad de su vida, Gabriel. Bueno, yo empecé bastante joven, cuando tenía 16, 17 años, todavía estaba estudiando, pero se me permitió ingresar primero a Diario Expreso como practicante, ¿no? Porque yo ya dibujaba y todo eso. Entonces entré en un momento de la historia en los medios de comunicación de aquí en Guayaquil, donde recién se estaba pasando a la parte tecnológica, ¿verdad? Las computadoras y todo eso. Y entré precisamente a esa parte a aprender pues, nuevas destrezas que en esa era, estamos hablando de hace 25 años más o menos. Eso era una novedad. Ahora prácticamente desde tu teléfono tú puedes elaborar un diseño y no tienes que ser un diseñador necesariamente. Pero antes sí era un trabajo, hace 25 años era un trabajo reservado exclusivamente para aquel que supiera manejar una computadora. A mí me encanta mucho lo que hago. Claro, Gabriel, ya estamos aquí, empezamos hablando de este homenaje a las deportistas, ¿no? Hablando de estos trabajos en cuanto al deporte ecuatoriano, a lo que consiguió. ¿Por dónde se ha trasladado usted? Hablamos también del cómic, hablamos de diferentes temas, de los medios de comunicación. ¿Por qué temas ha ido trasladándose usted con su trabajo en cuanto a ilustración, en cuanto a dibujo, Gabriel? En cuanto a ilustración, siempre he tratado de salir de la hoja de papel o del dibujo en la computadora. O sea, he buscado siempre soportes. Por ejemplo, he trabajado para la Feria del Libro de Guayaquil durante las 5 últimas ediciones, donde he diseñado los espacios para el área juvenil, de lectura juvenil, ¿no? donde las personas interactúan con mis ilustraciones. O sea, no solamente son elementos decorativos, ¿verdad?, que hacen ver bonito un espacio, sino que la gente puede sumergirse en ellos e interactuar. En las imágenes tal vez tú puedas pasar en tu espacio, se puede verificar un poco de eso, ¿no? Eso es básicamente lo que a mí me gusta. Y por eso, volviendo al bus de las deportistas, de las campeonas, eso es lo que yo trato con mi arte, que salir de salir del lienzo, salir de la hoja y que esto se coloque sobre plataformas que no son muy habituales, ¿no? Entonces tenemos el autobús o tenemos Doomies interactivos para eventos y así un montón de cosas. Claro, hablemos también de, decíamos, ¿no?, de la primera novela ilustrada, le presentamos en parte de su biografía a usted, Gabriel, en el 2015, ¿no?, primera novela que trataba sobre zombies en el Guayaquil antiguo, y usted ahí utilizó el seudónimo de Décimo Quevedo. ¿Por qué Décimo Quevedo, Gabriel? Ok, bueno, la escritura también ha sido una pasión para mí. Bueno, siempre me ha gustado desde pequeño, así, así mismo como el dibujo. Y de ser un hobby pasó a ser una actividad relevante en mi vida y bueno, comencé a escribir y desarrollé esta novela, que como tú bien dices, trata de una ficticia plaga zombie en el Guayaquil antiguo y la publiqué en el 2015. Es una novela ilustrada, porque lleva mis ilustraciones, y decidí publicarla con un seudónimo, porque en el momento en que me decidí lanzarla, no estaba seguro, no me sentía seguro si era una buena o mala obra. Entonces no quería correr riesgos, yo no quería asociar el nombre de Gabriel Fandiño, ¿verdad? Que dentro de mi medio, dentro de lo que yo hago, de mi profesión, pues yo no voy a decir que soy famoso en lo absoluto, pero la gente me conoce dentro del medio, ¿no? Entonces, de repente, Gabriel Fandiño hacía algo que supuestamente no es lo suyo, que es escribir, lanzaba esta novela y la gente comenzaba a criticar y a decir, oye, qué horrible esto que has escrito, ¿no? Entonces no quería que mi nombre se viera asociado a eso y decidí hacerlo con un seudónimo. Por suerte, al libro le fue muy bien en términos, en todos los sentidos, ¿no? En cómo se vendió, en lo que dijo a la gente, en lo que le gustó. Eso también ha provocado que Décimo Quevedo sea una figura de ficción conocida, más no Gabriel Fandiño como escritor, ¿no? La gente cuando busca hablar sobre la novela busca a Décimo Quevedo, pero Décimo Quevedo no existe. Yo quisiera contar aquí una anécdota un poco graciosa en ese sentido, porque el gran escritor Santiago Paz, quiteño, ¿ya?, catedrático y también autor de muchas novelas, él lanzó su novela también de zombies, fue el año pasado, si no me equivoco. Y bueno, él buscó contactar, yo aparezco en los créditos del libro como Gabriel Fandiño, pero en las ilustraciones, ¿no? Entonces, este gran escritor, del cual ahora me considero amigo y siempre he admirado su obra, el gran escritor Santiago Páez buscó contactar con Décimo Quevedo, pero lo buscaba en redes sociales, buscó su teléfono y nadie sabía cómo contactar a Décimo Quevedo. Entonces, ya dio el nombre del ilustrador en el libro, que soy yo, y me contactó y me dice, mira, Gabriel, he visto tus ilustraciones en el libro de Décimo Quevedo, me gustaron mucho, te voy a enviar una copia de mi libro y me gustaría que me ayudes con el teléfono de Décimo Quevedo también para enviarle mi libro. Entonces, ahí tuve que decepcionarlo y decirle que no, que somos la misma persona. Entonces, pero bueno, esa es un poco la historia detrás de por qué el seudónimo y de lo que fue escribir ese libro, ¿no? Bien, amigos, amigas del informativo de Zona Cultura, quienes están conectados con nosotros la mañana de este 6 de septiembre del año 2021, a quienes están acá en 100.9 FM, 940M y en el Facebook Live, en estas entrevistas virtuales que estamos, les contamos que estamos acompañados de Gabriel Fandiño, ilustrador y diseñador editorial con 25 años de experiencia profesional. Él ha trabajado, como les decíamos, y estamos de a poco contándoles, en varios medios importantes de la ciudad de Guayaquil, entre ellos Diario El Universo, Diario Expreso, y les estamos hablando de diferentes trabajos, de lo que es el dibujo, de lo que es la ilustración, de lo que es la escritura. Gabriel nos está compartiendo interesantes anécdotas y hemos hablado en primera instancia de este homenaje a nuestras artistas, a nuestras deportistas ecuatorianas, a Neysi, a Tamara, les decíamos, a quienes ellas llevaron a lo más alto a nuestro país con estos triunfos, con las dos medallas principalmente. Y por supuesto, no dejamos de lado también a quien consiguió un diploma olímpico, que también destacamos y lo dejamos aquí como sentado, a Angie Palacios, por supuesto, a las tres deportistas con este homenaje, y también a Richard Carapaz, que estaba en esta frase interesante que les decíamos, no todos vimos en redes sociales la frase, ni si te ocurra pensar que no eres capaz de hacer cosas grandes. Para quienes no saben quién hizo ese trabajo, es nuestro invitado, a quien le agradecemos nuevamente que esté acá con nosotros, a Gabriel. Continuamos, Gabriel, en esta segunda parte, en estos minutos que nos quedan para conversar. Quería tapar yo también el trabajo que decimos, ¿no? No es solo uno, sino el de Gabriel es varios, y queremos acá también hablar sobre este trabajo que destacaba Diario El Universo en su nota, que es el tema de investigación histórica. Aquí hablamos, por ejemplo, y veíamos su nombre en los libros, ¿no? El comandante de guerrillas, coronel Cayetano Sestari, Pontón. ¿Cómo son estos trabajos también interesantes que quería yo destacar en esta parte de la entrevista, Gabriel? Bueno, aparte de lo que yo hago en ilustración, en escribir, me gusta la investigación en archivo. Es un hobby un poco raro, puede parecer aburrido para la gente, pero en cambio a mí me llena muchísimo. Puedo estar yo horas y horas en archivo, leyendo documentación. Esa ha sido una parte, o han sido destrezas empíricas, ¿ya? Buscando pulir al paso de los años, donde sí he buscado gente que sepa, ¿no? Paleógrafos, o sea, gente que, por ejemplo, sabe leer documentación antigua, he aprendido con ellos y todo eso, ¿no? A partir de este gusto por la investigación archivo es que nace este libro que tú estás mencionando, ¿no? Que es, habla sobre los comandantes de guerrillas durante la independencia ecuatoriana, que precisamente este año 2021 y el próximo año 2022 son parte del bicentenario de nuestra independencia, ¿no? Y este libro, Los comandantes de guerrilla, que habla del coronel Cayetano Sestari, él nació en Italia, y el comandante, el coronel José Antonio Pontón, que él nació en Alausí, pues fueron dos comandantes de guerrillas, las más grandes que tuvo o que existieron durante la independencia, y ellos, bueno, estuvieron bajo el mando de Antonio José de Sucre. Es una investigación en la cual invertí 10 años, ¿verdad?, en varios archivos en Venezuela, Colombia, aquí en Ecuador, en Italia, y bueno, es un trabajo que ya está listo, que espero esté publicado para fines de este año y que, bueno, esté a tiempo para la conmemoración de los 200 años de la batalla de Chincha. Gabriel, y esto decía también, se destacaba en el tema, ¿no? Le llamó la atención a usted por lo que decimos, ¿no? Lo que es investigar historia, trasladarnos en nuestra memoria siglos, muchos años atrás, y sobre todo para responder preguntas que usted decía, no le quedó claro sobre ciertos hechos y personajes que seguramente le pasa a muchas personas, Gabriel. Me pasó que traté de buscar información sobre esto específicamente, sobre las guerrillas independentistas. Hay información, se lo cuenta en los libros, pero no con la profundidad o con la extensión que yo necesitaba conocer, ¿verdad? O sea, esta necesidad de investigar sobre esto partió de precisamente la falta de información que yo sentí que había, ¿no? En los libros, no se abordó, no, sentía yo que no estaba abordada de manera profunda. Entonces decidí hacer mi propia investigación, pues encontré mucha documentación inédita en los archivos nacionales de los países que ya te mencioné anteriormente. Entonces lo que nació como un estudio para aprendizaje personal, porque no fue mi intención primaria escribir un libro sobre esto, ¿no? Fue más que nada aprender yo mismo, quiero saber sobre esto. Y una vez que lo aprendí, que conocí, que profundicé en el tema, me di cuenta de que era una información que no debía conocer solamente yo, que era relevante para el resto de ecuatorianos. Decidí juntar toda esa información y darle estructura de libro para esto que se viene, ¿no? Perfecto. Gabriel, queremos agradecerle mucho por estos minutos que ha compartido con nosotros y antes de cerrar, que nos deje para nosotros y para el público sus redes sociales. ¿Dónde podemos encontrar, dónde podemos ubicar sus trabajos? Para quienes no pudieron ver esas ilustraciones importantes, bonitas, sobre las deportistas ecuatorianas, sobre el homenaje que Gabriel realizó, él los guardó precisamente, no quedaron en el busto, sino también en recuerdos del artista, por supuesto. ¿Dónde podemos encontrar sobre todo su trabajo, Gabriel? Me pueden buscar como Gabriel Fandiño en redes sociales, Twitter, Instagram, en mi blog también, Gabriel Fandiño, blogspot, en Facebook. Mis redes sociales son públicas, están abiertas y ahí pueden, pues, buscar mi trabajo, ponerse en contacto conmigo. Tal vez hay artistas jóvenes que me escriben y me piden alguna orientación, algún consejo. Yo siempre respondo, estoy ahí para resolver dudas más que nada, ¿no? Yo hago mucho coach de diseño y de ilustración, doy talleres de eso, pero bueno, si no asistas a mis talleres o a mis coaches, no hay ningún problema, tienes alguna duda específica, te puedes escribir a mis redes sociales que yo con gusto atenderé a los que me escriben y me preguntan. Perfecto, gracias Gabriel, reiteramos ese agradecimiento especial esta mañana del día lunes 6 de septiembre del año 2021. Hemos compartido este diálogo, esta entrevista, tanto en 100.9 FM 940M y a través de Facebook Live junto a Gabriel Fandiño, ilustrador y diseñador editorial con 25 años de trayectoria profesional. Y les hemos hablado principalmente de lo que fue este homenaje que realizó Gabriel a las artistas, a las deportistas olímpicas, tanto como decíamos, a Neisida Gómez, a Tamara Salazar y a Angie Palacios. Además de esta frase donde también consta nuestro gran deportista, el atleta Richard Carapaz. Estos trabajos artísticos, la historia de Gabriel más sobre sus trabajos, sobre su vida, historia y perfil, lo hemos compartido y lo hemos conversado en estos minutos. Gabriel, siempre abiertos los micrófonos de Radio Casa y la Cultura para usted. Muchas gracias por la entrevista. Buenos días. Buenos días, Alex. Muchas gracias. Abrazo para todos. Chao. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.